momento no te puedo atender. Después de la señal, déjame tu mensaje. Hello, cuéntame de futuro. Que yo quiero hablar contigo. Otra noche más que te conoce la donde la sido. Quisiera encontrarte para sentirte al lado mío. Otra noche más que te conoce la donde la sido. Que te amo.